Sin fronteras. Acompáñenos con noticias, comentarios, entrevistas y con un repertorio musical iberoamericano. Sin Fronteras es una producción realizada por voluntarios. Entremos a Sin Fronteras en el día de hoy. ¿Qué tal amigos de Sin Fronteras en Internet? Saludamos desde las provincias centrales de Canadá con la invitación a un espacio radial con mucha música, noticias y notas extractadas de Radio Naciones Unidas, Radio Internacional de Francia, Radialistas Apasionadas de Ecuador, RT de Moscú y Radio Exterior de España. En la producción, Sergio Muñoz. ¿Y quién les habla? Ingrid de la Barra en la locución de Sin Fronteras en Internet, quienes les acompañamos siempre, 24 horas al día y 7 días a la semana. Bienvenidos a la programación correspondiente al 1 de abril de 2015. Iniciemos la música con el último álbum de Lila Downs y el tema titulado La Burra. Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Viniendo del trocadero con un burro me encontré. Como era tan buen mozo pa' la casa lo llevé. Como era tan buen mozo pa' la casa lo llevé. Burro, échate pa' acá. Ay, burro, que no aguanto más. Burro, burro sin vergüenza. Ay, burro, burro condenado. Pues un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Pues un burro a mí me dijo que él nunca había tirado. Ni un tiro ni una escopeta porque no era soldado, ni un tiro ni una escopeta porque él no era soldado. Burro, échate pa' acá, ay, burro, que no aguanto más. Burro, burro de mi vida, ay, burro, que me va a patear. Y del burro que les hablo toda la CFE tenía. Y del burro que les hablo toda la CFE tenía. Era flojo, flaco, feo, fofo, frágil, falso y frío. Era flojo, flaco, feo, fofo, frágil, falso y frío. Burro, échate pa' acá, ay, burro, que me va a patear. Vergüenza, burro condenado. Cuando te montes mi burro, no le den la gurrupera. Cuando te montes mi burro, no le den la gurrupera. Porque si levanta el rabo, se le ve la luz trasera. Porque si levanta el rabo, se le ve la luz trasera. Burro, échate pa' acá. Ay, burro, burro sin vergüenza. Burro, burro condenado. Ay, burro. Compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Le compré sombrero, lentes y un calzón color marrón. Y lo encontré en el río besándose con cachón. Y lo encontré en el río besándose con cachón. Burro, échate pa' acá. Ay, burro, que no aguanto más. Burro, burro sin vergüenza. Ay, burro, burro condenado. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. Y a ese burro se cansó, creo que ya va a terminar. De tanto palo que lleva ya se quiere retirar. De tanto palo que lleva ya se quiere retirar. Burro, échate pa' acá. Ay, burro, burro sin vergüenza. Burro, burro condenado. Ay, burro, que te va a matar. Burro, ese burro trae. Ay, burro, un par de patadas. Burro, burro de mi vida. Ay, burro, burro de mi amor. Burro, ese burro trae. Ay, burro, un par de patadas. Ay, burro, burro de mi vida. Ay, burro, burro de mi amor. Ay, burro, ya se va ese burro. Ay, burro. Su sintonía se encuentra durante toda la semana en www.sinfronteras.ca.

Los demás hacen radio. Nosotros hacemos Sin Fronteras. Sin Fronteras. ¿Por qué se inundó el desértico norte de Chile? Las primeras gotas comenzaron a caer el martes 24 de marzo y en poco tiempo se transformaron en un temporal que convirtió a las regiones áridas de Antofagasta, Atacama y Coquimbo en el norte de Chile en un lugar irreconocible. Las precipitaciones provocaron aluviones de agua y lodo que dejaron hasta el momento 19 muertos, cerca de 20 heridos y cuantiosos daños materiales. Pero ¿cómo es posible que esta zona tradicionalmente desértica se haya convertido en un lodazal? ¿A qué se deben estas lluvias repentinas y devastadoras? Francisco Ferrando, director académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, dice a BBC Mundo que en principio hay que entender que aunque el norte de Chile sea uno de los desiertos más áridos del mundo debido a la presencia de la cordillera de los Andes y a la meseta altiplánica sobre los 4.000 metros de altitud, en verano se registran los efectos monzón amazónico que trasciende los Andes. Esto genera lluvias importantes sobre ese sector de la alta cordillera que se traducen en flujos aluvionales que bajan sobre el desierto. Esto ocurre todos los veranos. Lo que sucedió en este caso fue un tipo de tormenta que no es tan frecuente y que se denomina baja segregada. Es esencialmente un núcleo de aire frío en altura que se desprende del flujo principal de los vientos del oeste y que se enfrenta con masas de aire cálido y cargadas de mucha humedad que vienen desde la cuenca amazónica. Esta combinación provocó una intensificación de las lluvias y desencadenó los aluviones en el norte del país. Las bajas segregadas tienen lugar una o dos veces al año y siempre que ocurren tienen un efecto significativo como una tormenta de viento o una nevazón inesperada en la parte alta de la cordillera. Esta vez se manifestó con precipitaciones muy intensas porque hubo un aporte de humedad de la zona más tropical. Por otra parte, el hecho de que las precipitaciones se produjeran en un tiempo muy concentrado empeoró la situación. Si se hubieran dado a lo largo de 24 o 48 horas, su efecto hubiese sido más benéfico, dice el experto. Pero ¿hasta cuánto absorbe la tierra seca? Uno podría imaginarse que siendo el suelo una extensión seca, sedienta de agua, tendría la capacidad de absorber la lluvia sin que se produzcan aluviones. En opinión de Ferrando, el problema es la intensidad. Los terrenos tienen buena capacidad de infiltración ya que son muy secos, pero la intensidad fue tal que superó con creces la capacidad de absorción y por lo tanto se generó un enorme excedente de agua que se transformó en escurrimientos superficiales. Pero también, apunta Guerrero, aunque el suelo absorbe una buena cantidad, no todo se filtra porque este forma una película, una suerte de costra que tiende a impermeabilizar la superficie. Ferrando recuerda que otras lluvias intensas tuvieron lugar en 1991 y en 1997. No obstante, lo que sí resulta una novedad es que con el cambio climático, que no hay duda está afectando al país, estos fenómenos se producen con más frecuencia. Sin entrar en el terreno de cómo manejar la emergencia que se escapa al ámbito estrictamente científico, hay cosas que se pueden mejorar. Se sabía lo que iba a ocurrir. El sábado y domingo anteriores ya mostraban signos de precipitaciones que fueron las que luego se manifestaron a los 4 o 5 días, y el Servicio Meteorológico advirtió sobre este fenómeno.

Usted hace la diferencia. Nosotros hacemos Sin Fronteras. Sin Fronteras. ¿Ha perdido parte de nuestra programación dominical? No se preocupe, escúchenos en internet las 24 horas del día, 7 días de la semana, www.sinfronteras.ca. El Estado español está obligado a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos mientras no se tomen medidas que garanticen el acceso a la justicia y la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas. En un comunicado conjunto, cuatro expertos de la ONU en derechos humanos se expresaron así tras la decisión del Consejo de Ministros de España de no extraditar a 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina de atrocidades cometidas durante el régimen franquista, incluidos varios exministros. La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negándoles su derecho a la justicia y a la verdad, indicaron. Los expertos han mantenido comunicación con el gobierno español en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014 en el marco de la llamada Querella Argentina, en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos.

Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de internet para todo el mundo, le invitamos a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que el glifosato está clasificado como un probable carcinógeno para los seres humanos. La declaración se basa en análisis realizados en varios países. Durante una entrevista, un lobista de Monsanto afirma que el herbicida Roundup de Monsanto es totalmente seguro para el consumo, pero cuando le ofrecen a probar un vaso, entra en pánico. Nuestro producto no hace daño, pero no soy idiota para probarlo, dijo. La Organización Mundial de la Salud afirma que un herbicida de Monsanto puede causar cáncer. Patrick Moore, un lobista de Monsanto, en una entrevista con el canal francés, afirma que el glifosato, ingrediente utilizado en herbicidas como el Roundup, nombre comercial con el que lo produce esa empresa, no está detrás del incremento de las tasas de cáncer en Argentina. Usted puede tomar casi un litro y no le harán daño, insistió Moore. Entonces, el entrevistador le ofrece un vaso de pesticida, a lo que el lobista le contesta que estaría feliz, sé que no me dañaría, pero no. Pero el entrevistado insiste en que tome y Moore contesta que no es estúpido. Entonces, el interlocutor le vuelve a preguntar si es peligroso para la salud, a lo que el lobista contesta que el producto no hace daño a los humanos. Comenta asimismo que muchos intentan suicidarse tomándolo, pero que siempre fallan. Entonces, cuando el periodista insiste nuevamente en que tome el vaso, le dice que no es idiota y exige que termine la entrevista. Lo más impactante es que antes de convertirse en lobista de organizaciones nucleares y de ingeniería genética, Moore, biólogo de carrera, ha sido ecologista de Greenpeace. Me la vuelvan, se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero hace el nido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa con zapatitos de oro, como juega en las praderas. Y cuando llegue la noche, a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Quiero que a mi niña me la vayan a Acompañamos su semana con Sin Fronteras en Frecuencia Modulada. Hispanorama. La desigualdad entre hombres y mujeres ha estimulado proyectos mediáticos que dan a conocer las reclamaciones de justicia de las mujeres al hacer valer sus derechos y cuestionar la discriminación que sufren. Doce canciones que hacen avanzar a las mujeres. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. Oxfam Intermón y el grupo español de televisión Mediaset han lanzado el discolibro solidario Avanzadoras, 12 canciones homenaje a mujeres que avanzan y hacen avanzar, compuesto precisamente por 12 canciones escritas y cantadas por reconocidas artistas como Soledad Jiménez, Ana Belén y Estrella Morente. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Avanzadoras es una iniciativa que destinará los fondos al trabajo de Oxfam Intermón en defensa de los derechos de las mujeres. Ginette Bedoya es periodista colombiana. Un euro, dos euros, cinco euros son la esperanza de miles de mujeres en África, en Asia, en América Latina y aquí mismo en Europa. Así que ustedes, su apoyo, su contribución, también nos cambian la vida. El discolibro es un homenaje a 12 mujeres de diferentes puntos del planeta que a través de acciones y proyectos concretos han contribuido a la mejora de las condiciones sociales y económicas y a la consecución de avances en los derechos de la mujer. Yo, Ginette Bedoya, periodista, me atreví a contarle al mundo que el 25 de mayo del año 2000 fui secuestrada, torturada y violada por 3 de mis secuestradores. Ese día no solamente decidí seguir siendo periodista, sino me volví activista. Y me puse como propósito y como meta cambiar no solamente mi vida, sino la vida de miles de mujeres en mi país. Hay mujeres que transforman el mundo. Mujeres que alzan su voz contra la doble o la triple jornada laboral, como Raquel. Que deciden sobre sus propias vidas, como Aminata. Mujeres que exigen una vida sin persecución ni violencia. Que se organizan para que sus demandas sean escuchadas. El proyecto Avanzadoras inaugura una nueva etapa dentro de la campaña Doy la cara en favor de la igualdad de género. La cantante y compositora Soledad Jiménez es la directora artística de este proyecto, que ha conseguido reunir a un elenco de artistas entre las que se encuentran las anteriormente citadas y Leonor Watling, La Mari de Chambao, María de Medeiros, La Chica, Rosa León, Pilar Jurado, Maika Makowski y María Dolores Pradera. Paisana de mis alturas, ingenua niña serrana, la de mejillas de rosa y largas trenzas en trina de tu techo colorado, engastado a tus montañas, qué ilusiones te arrancaron. En la presentación de la obra, Soledad Jiménez ha destacado que el discolibro incluye coloridas ilustraciones y que reúne 12 historias reales de avanzadoras activistas comprometidas y organizadas, que ponen rostro a la labor que realiza Oxfam Intermón en defensa de los derechos de las mujeres en América Latina, África y Asia. Cantan maravillosas cantantes por las avanzadoras y hacen que sus voces y sus historias se amplifiquen. Y además hemos tenido la inmensa suerte de que se nos hayan unido mujeres y hombres que han ido poniendo cada uno las piezas precisas para dar vida no solo a esa primera idea, sino que lo hemos hecho algo más, mucho más. Ahora es un libro que cuenta las historias de las avanzadoras. Y la verdad es que nos acercan a sus vidas y entendemos mejor por qué estamos aquí. Las artistas dan la cara por la igualdad, por las mujeres activas y comprometidas y por las mujeres avanzadoras. Animan a los espectadores del canal televisivo Copartícipe en la iniciativa a adquirir el disco libro de Avanzadoras y a formar parte de este proyecto solidario. Son trabajadoras, son madres, son emigrantes, son activistas, pero por encima de todo son mujeres. Mujeres como nosotras. Su lucha nos inspira para promover los cambios que hacen avanzar el mundo. Por eso me comprometo con ellas. Porque sí, Avanzadoras pone nombre y apellido a 12 mujeres que luchan por la igualdad, como Marian Nama, de Burkina Faso, o Charifa Beja, de Marruecos, que centran sus esfuerzos para que las mujeres tengan trabajo digno y puedan ser autónomas económicamente, como lo hacen en Burundi Niyotara Fainés o en España María Teresa Moreno. Representáis el crisol de los estilos, de esas miles de formas, de esos cientos de matices, de esos millones de colores, visiones y esperanzas y emociones que la mujer aporta al mundo. Y creo que juntas reflejáis en este disco una sola voluntad, la de avanzar por el cambio, por la revolución. Vosotras nos habéis demostrado que merece la pena esforzarse y seguir avanzando, a pesar de que a veces el viento nos frene y la noche sea oscura. Vosotras camináis y seguiréis caminando por el más largo de los senderos sin desfallecer, pues os alienta el dolor, la pena, la frustración y la rabia de muchas injusticias mudas y demasiado cotidianas. Pero sobre todo os empuja la enorme esperanza del cambio posible y toda la certeza de la razón. El disco libro Avanzadoras reúne a 12 ilustradoras, a 12 cantantes y a 12 periodistas y escritoras que se han inspirado en las historias reales de discriminación y lucha por los derechos de las mujeres para elaborar unos textos que reconocen su trabajo e ideales. Hispanorama. Cansado del trabajo, la mira de reojo y sabe todo. Ella es feliz así, de cualquier modo, porque les quiere, les escribe versos. Él es su amante, su amor es secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido. Escribía versos, dime quién era, quién le mandaba flores por primavera, y quién cada 9 de noviembre, como siempre sin Sin Fronteras, te acompaña durante toda la semana a través de Internet. Sin Fronteras en Internet acompaña momentos de entretenimiento con música, notas y entrevistas en el idioma español. Renovamos este espacio los días 1 y 15 de cada mes con la intención de preservar este idioma en cada rincón del planeta. Sergio Muñoz en la producción, junto a Ingrid de la Barra en la locución, los invita a continuar en esta compañía de Sin Fronteras en Internet. Hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores. es en su ser, y tiene mil deseos por cumplir, por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota, y habla y tiene tanto que decir. Hasta encontrar la solución, confiesa su temor y su pasión para sobrevivir. La entrevista. El comentario. El comentario. La entrevista. La noticia y la selección musical hacen la diferencia en Sin Fronteras. Estás informado. Estás en Sin Fronteras. Noticias. Solo noticias. Se han identificado los restos de más de 70 víctimas en el lugar de la tragedia del avión de Germanwings en los Alpes franceses. Lo ha confirmado el alcalde de la localidad de Vernet, cercana a donde ocurrieron los hechos. El aparato se estrelló el pasado martes y murieron las 150 personas a bordo, en su mayoría ciudadanos alemanes y españoles. Elena Villar ha seguido esta tragedia desde el comienzo y nos hace ahora un resumen de lo acontecido. Pasaban las 10 de la mañana hora local cuando el Airbus A320 de la compañía alemana Germanwings partía desde el aeropuerto de Barcelona hacia Düsseldorf con 150 personas a bordo. 47 minutos después se perdía su rastro en el radar. Saltaban todas las alarmas y también la noticia. La aeronave se había estrellado en los Alpes franceses. Sus restos habían sido avistados por dos helicópteros de la gendarmería. Podríamos decir que a bordo viajaban muchos ciudadanos alemanes. Es una nueva tragedia aérea. Desde el primer momento se inician los trabajos de rescate, muy complicados por la zona del accidente, a casi 2.000 metros de altura, muy escarpada y sin comunicación. Sin embargo, enseguida se obtienen los primeros resultados. Por el momento de esas tareas de rescate, esas tareas de búsqueda, lo que más ha trascendido es que se ha dado con una de las cajas negras del avión. De forma paralela se abre también la investigación que dirige la Fiscalía de Marsella. Los primeros datos apuntan a un descenso de la nave que duró 8 minutos. Los familiares van enterándose de lo sucedido y se moviliza personal especializado para atenderles psicológicamente. También agentes que recogen muestras de ADN. Y esta información la enviaremos a las autoridades francesas con unas fichas individualizadas para cada víctima. Llega el miércoles y la investigación se centra en analizar las grabaciones extraídas de la primera caja negra. En los Alpes el despliegue continúa y el equipo recibe la visita de los mandatarios de los dos países más golpeados por el siniestro. Poco después, en Barcelona, el presidente de Lufthansa asegura estar en shock después de lo sucedido. Créanme si les digo que después de 20 años en este sector y habiendo sido piloto de Lufthansa, todavía no podemos comprender qué pasó ayer. Menos de 24 horas después, el jueves por la mañana, se obtienen respuestas. El copiloto Andreas Lubitz estrelló el avión voluntariamente tras quedarse solo en la cabina, desoyendo al piloto que quiso entrar hasta el final a la torre de control y a las alarmas del aparato. Cuando el piloto salió, el copiloto estaba al mando del avión. Y es precisamente el momento cuando este acciona el botón del sistema de monitoreo del vuelo para el descenso. Las miradas se dirigen entonces hacia él, hacia Lubitz, de 27 años, contratado por la compañía desde septiembre de 2013. Lufthansa habla de vuelco trágico y asegura que su piloto había pasado los test. Muchas de las familias se enteran de la noticia en la zona del accidente, a donde se han desplazado para rendir un homenaje a sus fallecidos. La fiscalía alemana actúa y registra el domicilio de Lubitz y el de sus padres. La pregunta es ¿por qué? Y el viernes ya hay algunas respuestas. El copiloto ocultó una baja médica. El hecho de que se hayan encontrado en varios pedazos unos certificados de baja médica que abarcan los últimos días el mismo del accidente apoya la evaluación preliminar de que el fallecido escondió su enfermedad a la compañía y a sus colegas. ¿Cuál era esa enfermedad y por qué fue propiciada? Algunos medios apuntan a problemas de visión por parte del copiloto, a una depresión tras una ruptura sentimental, y su exnovia habla de ataques de ansiedad, pesadillas y de buscar notoriedad. Al margen de todas las especulaciones, la fiscalía cataloga el siniestro como un homicidio involuntario, una acción que deja tras de sí 150 vidas truncadas. Elena Villar, RT, Barcelona. Y ahora les traemos más noticias en breve. Un policía muerto y otros tres resultaron heridos en un enfrentamiento contra manifestantes durante la conmemoración del Día del Joven Combatiente en Santiago de Chile. El oficial asesinado se encontraba dentro de un vehículo policial cuando fue alcanzado por una bala de alto calibre. Las autoridades investigan si el hecho responde al crimen organizado o si se trató de un simple caso delictivo. Cada año este día se producen choques contra la policía en conmemoración a dos jóvenes asesinados en 1985 durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet. Ahora, algo que ha preguntado y ha especulado también muchas personas, que si esta situación ahora, la tensión con Venezuela, entre Estados Unidos y Venezuela, puede afectar a cambio la apertura con relaciones con Cuba. Y en ese sentido, ¿cómo se puede justificar Washington la aplicación de una política contra Venezuela que ha admitido que ha fracasado contra Cuba? Bueno, eso mismo es lo que se está preguntando toda América Latina. O sea, ¿cómo es posible que Estados Unidos mantenga ese doble estándar de que a Cuba la zanahoria y a Venezuela el garrote? Y no solo Venezuela, porque en realidad cuando analizamos la situación vemos que lo que hay en América Latina es una contrarrevolución encabezada por Estados Unidos contra todos los gobiernos independientes y que llevan a cabo políticas antineoliberales. Se ve muy claro en Argentina, en Brasil, en Ecuador. Estados Unidos no acepta sencillamente que los países de América Latina y del Caribe sean independientes, no acepta eso. Ahora mismo Obama va a reunirse con los miembros del CARICOM en Jamaica el día 8, antes de viajar a Panamá, y el objetivo de eso es acabar con Petrocaribe, que es una de las iniciativas más nobles, más solidarias, más generosa, que además no es que Venezuela le regala el petróleo a los países del Caribe, eso es una mentira, pero sí se los vende en condiciones sumamente ventajosas. Y en México se registró un enfrentamiento entre agentes del orden y estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, dejando 5 lesionados. Los jóvenes viajaban en un autobús que fue retenido por las autoridades cerca de la capital del estado de Guerrero. Los testigos señalaron que los efectivos bajaron a los normalistas de forma violenta. De acuerdo a la versión oficial, la presencia de los uniformados obedeció al reporte de un robo de una pipa de combustible

La Comisión para la Protección de los Menores y los Vulnerables de la Iglesia Católica ha llamado al Papa Francisco a destituir a Juan Barros, quien acaba de asumir como obispo de Osorno en Chile. Los representantes de la comisión indican que el clérigo encubrió abusos sexuales en la iglesia. Varios miembros de la Comisión para la Protección de los Menores y los Vulnerables de la Iglesia Católica, creada por el mismo sumo pontífice y que busca acabar con el abuso de menores en la Iglesia Católica, expresaron su profunda consternación por la decisión del Papa Francisco de nombrar a Juan Barros como obispo y ahora lo están presionando para que revoque la designación. Los representantes de la comisión subrayan que este sacerdote Barros encubrió abusos sexuales realizados por el sacerdote Fernando Caradima. Algunos miembros de la comisión están considerando viajar a Roma para dirigirse directamente al Papa con su petición. Sin embargo, el mismo Barros ha negado que fuera consciente de los abusos cometidos por Fernando Caradima, quien es una figura influyente dentro de la Iglesia chilena. A principios de 2011, el sacerdote Juan Barros pidió perdón públicamente por los casos de pederastia en los que están involucrados decenas de sacerdotes, 5 de ellos ya condenados por la justicia chilena. Oraciones, a Dios siempre ruegas por todos nosotros. Cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Cura de mi pueblo, cuando yo era un niño, me dabas santitos, me hacías cariño. Cura de mi aldea, de mi pueblecito, donde ahora descansan mis seres queridos. Cura de mi pueblo, amable y sencillo, siempre te recuerdo como un buen amigo. Cura de mi pueblo, amable y sencillo, siempre te recuerdo como un buen amigo. Ya soy hombre y te veo viejito, yo venero en ti todo el tiempo ido. Dime mi buen cura, mi buen padrecito, tú que sabes tanto y tanto has oído. Dime mi buen cura, mi buen padrecito, dime si es pecado, si amar es delito. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, les invita a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Los 10 mandamientos del inmigrante canadiense. En esta sección les presentaremos 10 aspectos de inmigración latinoamericana en Canadá. Este decálogo, preparado por Diego Kramer, nos muestra varios aspectos del proceso de adaptación por el que pasan los nuevos canadienses. Primer mandamiento: llegarás a Canadá. ¿Qué es inmigrar? ¿Es solamente cambiar de país o territorio? Según la Real Academia Española, inmigrar es llegar a otro país para establecerse en él. A ciencia cierta, inmigrar es mucho más que cambiar de territorio. Es cambiar de vida, es empezar de nuevo. En este primer mandamiento tratamos de entender la inmigración a partir de la historia de muchas familias latinas recién llegadas a Canadá. Segundo mandamiento, buscarás tu primera morada. ¿Es fácil buscar un alquiler adecuado en Canadá? Una de las primeras tareas de los recién llegados es buscar un lugar donde vivir, donde comenzar a forjar un nuevo presente. En Canadá existen numerosas agrupaciones y asociaciones que ayudan a los recién llegados a buscar un nuevo hogar. Tercer mandamiento, trabajarás. Trabajar en Canadá, ganarse el pan. Cada día cientos de inmigrantes recién llegados a este país comienzan con la ardua tarea de buscar su primer empleo. Hay numerosas barreras a sobrepasar para poder conseguir el primer trabajo canadiense. El golpe más fuerte, hay que empezar todo de cero y con un idioma nuevo, ya sea inglés o francés. Cuarto mandamiento, estudiarás. No siempre es fácil llegar a Canadá y revalidar automáticamente el título conseguido en su país de origen. La mayoría de las veces hace falta volver a estudiar para poder revalidar el título obtenido en el extranjero. El desafío, lograr que el título, luego de muchos años de estudio, valga lo mismo en Canadá. Quinto mandamiento, encontrarás un médico. El médico de familia es el primer profesional de la salud con un residente o ciudadano canadiense que debe contactar en caso de enfermedad. Él es el encargado de hacer las derivaciones correspondientes para poder consultar a un médico especialista y es el que otorga las prescripciones para comprar medicamentos, entre otras cosas. Pero no siempre es fácil conseguir un médico de familia. Sexto mandamiento. Pasarás tu primer invierno en Canadá. Si el inmigrante tuvo la suerte de llegar durante la primavera o el verano, es posible que pueda prepararse para pasar el crudo invierno canadiense. El invierno es una de las pruebas más duras a las que debe someterse un inmigrante recién llegado. Descubrir los días cortos y las noches largas, la falta de luz, el frío, la nieve, son algunos de los fenómenos que vienen pegados con el primer invierno. Séptimo mandamiento. Conocerás la ley y la vida política. El sistema político de Canadá está constituido por una monarquía constitucional y un estado con un sistema federal parlamentarista y una fuerte tradición democrática. Al llegar a Canadá, los inmigrantes deben sumergirse en un sistema político y judicial diferente al que estaban acostumbrados en sus países, diferente sobre todo en su modo de funcionar. Aquí encontrará algunas de esas diferencias marcadas por los inmigrantes. Octavo mandamiento. No aceptarás ser discriminado ni discriminarás. Canadá es reconocido mundialmente por su lucha contra la discriminación racial, étnica y cultural. Como en gran parte de los países de Occidente, las libertades básicas, entre ellas de religión, opinión y expresión, como también los derechos fundamentales, están protegidos en este país. Pero no siempre se cumple al pie de la letra, aunque el derecho a no ser discriminados sea parte constitutivo de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Noveno mandamiento. Enriquecerás a Canadá con tu cultura. La cultura canadiense ha sido influenciada históricamente por las tradiciones y costumbres de las culturas inglesas, francesa e indígena. Con el paso de los años, esta situación ha cambiado y se ha enriquecido gracias a la llegada de los artistas inmigrantes que han sabido añadir el patrimonio de su arte a la cultura local en constante crecimiento. décimo y último mandamiento: serás canadiense. Adquirir la ciudadanía canadiense es un acto voluntario. Es un derecho que tienen todos los inmigrantes con el Estatuto de Residentes Permanentes de Canadá. Comenzar a ser ciudadano canadiense implica aceptar los valores de esta sociedad y demostrar lealtad y compromiso personal con el país y su pueblo. Es también el fin de un largo proceso y el comienzo de una nueva etapa con nuevos derechos. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, a través de Internet para todo el mundo, les invitamos a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Salud y bienestar, con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos del impacto de las nuevas tecnologías en el sueño de los adolescentes. La llegada de los teléfonos inteligentes y de otros aparatos digitales ha cambiado los hábitos de los jóvenes en una etapa de sus vidas en la que el sueño es indispensable, un comportamiento que cada vez toma más la magnitud de un problema de salud pública. Jóvenes somnolientos con ojeras, pero eso sí, pegados a su teléfono móvil. Es desgraciadamente la imagen cada vez más común que vemos en varios adolescentes. Un estudio reciente hecho en Francia indica que el 27% de los adolescentes sufre de una falta de sueño de por lo menos 2 horas. Más de la mitad tienen problemas para levantarse por la mañana, 23% están irritables todo el día y otro tanto están somnolientos o se duermen en clase. Teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores son los culpables. El profesor Pierre Escourou es el director del Centro de Medicina del Sueño del Hospital Antoine Becler en París. Él nos da más detalles de este estudio. Este estudio ha sido hecho por el Réseau Morphe, que es una organización de laboratorios de sueño en la región de París, y han hecho un estudio sobre el sueño de adolescentes. Y parece que 33% de los adolescentes miran el ordenador más de una hora después de la cena, y como 15% usan los textos de noche, y como 11% se conectan a las redes sociales en la noche también. Y por eso que en la mañana siguiente, para 30% de los jóvenes es difícil levantarse en el día. Entonces, como 23% de ellos siguen somnolientos en el día. Y eso, claro, en la escuela no es una buena idea. En realidad, el sueño en los adolescentes es un poco diferente del de los adultos. El somnólogo Francisco Segarra nos explica. Los adolescentes tienen un doble problema. Es decir, los adolescentes tienen una organización fisiológica que hace que ya de forma natural tengan una tendencia a acostarse tarde, es decir, les viene el sueño tarde, y a levantarse tarde. Esto, digamos, no sería anormal, sino que es un proceso fisiológico normal, ¿de acuerdo? Es decir, el cerebro adolescente tiene un ritmo circadiano, o sea, un ritmo de sueño y vigilia, un poquitín más largo de 24 horas, es de 24,6, casi 25 horas, con lo cual favorece que el sueño no aparezca hasta altas horas de la madrugada. Si además a esta situación, en lugar de ponerle o intentar ponerle remedio, se le juntan una serie de hábitos externos ligados a los inputs, a la exposición a la luz externa que tienen, que hace que esto se acelere. ¿De dónde tienen esta exposición a la luz externa? Básicamente de los ordenadores, videojuegos, iPads y demás. Con lo cual, digamos que tenemos una situación fisiológica que se descontrola, que se agrava con unos hábitos externos muy ligados a las tecnologías actuales. El problema es que muchos de esos adolescentes, influidos por condicionantes externos y de hábitos, se puede llegar a convertir en un síndrome de retraso de fase. Un 10% de los adolescentes pueden llegar a sufrir de este síndrome de retraso de fase. El síndrome de retraso de fase es una situación por la cual a este joven no le entra el sueño antes de las 2, 4, 5 de la madrugada, pero a diferencia de los insomnes, si le dejas dormir, puede dormir de forma continuada las 8, 9 o 10 horas que necesita. Lo que pasa es que tienen un sueño desplazado. Claro, a la hora de hacer una vida normal tienen grandes problemas porque, como se les obliga a levantarse a las 7 de la mañana para ir al colegio y demás, son unos privados crónicos de sueño. Es decir, siempre tienen sueño acumulado porque realmente duermen mucho menos de lo que debieran dormir. Olivier, joven francés de 16 años de edad, duerme poco, sobre todo en periodo de vacaciones o el fin de semana. Él nos cuenta que tanto las nuevas tecnologías han cambiado sus hábitos de dormir. Sí me ha afectado, bueno, depende cuándo, o sea, cuando tengo escuela me limito, pero sé que cuando es el weekend o las vacaciones, pues me impacta muchísimo, o sea, me acuesto a la hora normal, pero me quedo con el teléfono como hasta las 3 de la mañana, 3 y media, fácilmente, y pues después me levanto muy, muy tarde, o sea, como a la 1 de la tarde, y estoy con horarios cambiados. ¿Y qué haces hasta las 3 de la mañana? ¿O sea, estás con tu teléfono en la cama o qué? Pues figúrate que hay muchísimas videos que son interesantes en YouTube. no sé, videos de gaming o interviews o documentales. O sea, encuentras todo lo que quieres. O sea, si en el momento quiero, no sé, saber algo sobre, no sé, el curso de SBT que era interesante, pues puedo buscarlo en YouTube y hay un documentario y lo veo. Y pues dura como una hora y media y por eso me acuesto tarde. O, no sé, para distraerme. Y, por ejemplo, ¿no usas el WhatsApp o las redes sociales, o sea, de platicar con tus amigos? Sí, eso es algo que uso mucho. Facebook no, pero WhatsApp sí. Ese sí lo uso mucho, pero no particularmente en la noche. O sea, lo uso mucho durante el día, pero a veces me puede llegar de hablar con amigos hasta muy tarde también. 2, 3 de la mañana con amigos. Antes los jóvenes veían la televisión antes de irse a dormir, y ahora es la computadora y los teléfonos. Y es precisamente el tipo de luz de las pantallas de estos aparatos en donde radica el problema. El profesor Escurru. Las pantallas, cuando se miren de cerca, son importantes. La luminosidad es importante y eso es muy parecido a la luz del día. Y entonces nuestro reloj interno, a él le parece que la noche no ha empezado. Entonces parece todavía como si fuera el día. Y entonces el sueño se ve atrasado por este efecto. Tiene que la luz tiene que cortar la luz para que se inicie el sueño. El somnólogo Francisco Segarra también nos explica el proceso del sueño. Para que a una persona, adulto, joven o niño, le coja el sueño, tenga la sensación de somnolencia, una de las cosas que tiene que pasar es que el cerebro, en concreto la glándula pineal, segregue una sustancia que se llama melatonina. Y conjuntamente con esta secreción de melatonina, el otro proceso importante es que empiece a bajar la temperatura corporal central. Entonces, cuando en nuestro cuerpo aparece la melatonina y empieza a descender la temperatura corporal central, empieza progresivamente a aparecer la somnolencia. Entonces, si todo va bien y si las condiciones externas son las adecuadas, nos dormimos. ¿Qué pasa si a partir de las 8 de la tarde, cuando nuestro cuerpo teóricamente ya se prepara para fabricar melatonina, me expongo a la luz que emiten los ordenadores o los videojuegos o las tablets, que voy a inhibir la fabricación de melatonina, con lo cual tendré dificultades para dormirme? Entonces, si a partir de las 8 de la tarde no tenemos muy en cuenta estos factores y no evitamos estas situaciones que pueden generar o bien un aumento de temperatura corporal, como el ejercicio físico intenso, o bien la exposición a la luz muy ligada a los ordenadores, videojuegos y demás, es muy fácil que luego tengamos problemas para conciliar el sueño. Si además esto se da en una persona con una cierta tendencia natural a tener un ritmo retrasado, al final se nos puede convertir en una patología importante. ¿Qué hacer para resolver la falta de sueño en los jóvenes y prevenir el síndrome de retraso de fase? El somnólogo Francisco Segarra nos da algunas recomendaciones. Lo que hay que tener muy en cuenta es que los horarios de sueño y vigilia tienen que ser muy, muy regulares en estas edades. Se tiene que evitar a toda costa 2 horas antes de acostarse la exposición a la luz. Se deben evitar también los ejercicios intensos, el ejercicio físico intenso, 2 horas o 3 antes de acostarse, e intentar levantarse siempre a la misma hora. Es decir, ser muy, muy estrictos con este tipo de situaciones y a la vez educar o entrenar al adolescente para que las horas previas al sueño sean unas horas de preparación para lo que luego sea el sueño. Es decir, que lo que tiene que hacer en general son actividades más bien relajantes y no justo lo que hacen, que son actividades muy, muy estimulantes, como por ejemplo los videojuegos. ¿Cuál sería una hora normal para que un adolescente fuera a la cama? Pues se debería acostar alrededor de las 10 de la noche para dormir un mínimo de 9 horas y poder levantarse a las 7 de la mañana para llegar al cole a las 8. Eso sería un poquito lo ideal. Y eso quiere decir que desde las 8 de la noche ya no está utilizando ningún aparato electrónico. Exacto. Que luego esto se nos juntará con una serie de problemas de organización, de cuándo hacen los deberes, cuándo hacen las extraescolares, a qué horarios salen del cole, qué horarios hacen los papis de trabajo. En fin, luego se nos complica mucho la organización social, pero es realmente lo que hay y es lo que sabemos. Sí. Una verdadera revolución, pero que tendrá que ser necesaria para restablecer la cantidad de sueño necesaria en los adolescentes. Sí. Llegamos así al final de nuestro programa sobre el sueño, los adolescentes y las nuevas tecnologías, producido y presentado por Ivonne Sánchez y realizado por Laurie Plisson. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Desde Edmonton, Alberta, Canadá, y a través de Internet vía Real Audio para todo el mundo, les invita a continuar en la sintonía de Sin Fronteras. Sin Fronteras es un programa en Internet que cuenta con invitados del mundo de la política, la información, la cultura y además de diferentes temas musicales.

Acompañamos su semana con Sin Fronteras en Frecuencia Modulada. Motas de polvo. Julio Verne anticipó las travesías submarinas o el viaje a la luna, pero el genial novelista francés no estuvo tan atinado en su viaje al centro de la Tierra. ¿Y por qué no? ¿O es que uno no puede colarse por una caverna y avanzar hacia abajo? Imposible. Ese viaje hacia las profundidades de nuestro planeta nunca se podrá dar. ¿Y por qué, ah? La Tierra es una colosal esfera de 500 millones de kilómetros cuadrados y un peso fenomenal de 6.000 trillones de toneladas. Bajo nuestros pies, la Tierra parece muy firme, pero si pudiéramos perforar el suelo, nos encontraríamos con un infierno de lava, una caldera de líquido hirviente. La capa sólida del planeta es muy delgada. Doctor Sagan, por favor, pónganos un ejemplo para comprender mejor cómo es nuestra Tierra. Imaginemos que reducimos nuestro planeta Tierra al tamaño de una bola, como esas bolas del mundo que se utilizan en las escuelas para enseñar geografía. ¿Está bien? Si la Tierra fuera de ese tamaño, la corteza sólida sobre la que vivimos no sería más espesa que una fina capa de barniz sobre la bola de nuestro ejemplo. Si la Tierra fuera de ese tamaño, el Monte Everest y la cordillera de los Andes serían tenues arrugas sobre la superficie, tan tenues que una mano delicada no las alcanzaría a distinguir. La Tierra que consideramos dura y estable es como una natilla que apenas se enfrió en la superficie. Bajo ella hay una enorme masa incandescente. Los volcanes de vez en cuando nos lo recuerdan. Esta delgada corteza la compartimos con millones de seres vivos. Alguien podría creer que nosotros, hombres y mujeres, somos los reyes y reinas de la Tierra. Nos creemos grandes y poderosos. Pero si a los 6.300 millones de seres humanos que ahora vivimos en la Tierra nos echaran de cabeza en el lago Victoria de África, el nivel de sus aguas subiría 5 centímetros. Sobre esta frágil envoltura sólida ha transcurrido la historia de la humanidad. Sobre ella hemos reído y llorado. Hemos hecho el amor y también la guerra. Sobre esta débil corteza nos trajeron al mundo y en ella quedarán nuestras cenizas. ¿Y qué me quiere decir con todo esto? Cuando te sientas altanero, vanidosa, soberbio, piensa que no eres más que una efímera mota de polvo sobre esta capa de barniz que llamamos Tierra. Armonízate con la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. En el mercado ni en un bazar. Eso que estoy pidiendo y nadie me entiende, es posible que tú lo tengas sin estrenar. Porque dicen que no hay momento que algo no duela, porque vale cualquier remedio cuando te llega. Y aunque el tiempo lo cura todo, mi alma no espera. Te confieso que ando buscando un quitapenas. Un quitapenas que ponga en mis pies el ritmo para bailar. Un quitapenas que me haga seguir soñando para olvidar. Un quitapenas que logre que mi mirada vuelva a brillar.

quema el alma. Quema. Que no me queme, que no me queme, que no me queme el alma. A quemar. Que no me queme, que no me queme, que no me queme el alma. A quemar. Que no me queme, que no me queme, que no me queme el alma. La entrevista, el comentario, la noticia y la selección musical hacen la diferencia en Sin Fronteras. Es el momento de despedirnos hasta un próximo encuentro con Sin Fronteras en Internet. Agradecemos a Radio Exterior de España, Radialistas Apasionadas y Apasionados de Ecuador, a Radio Naciones Unidas, RT de Moscú, Radio Internacional de Francia. Regresaremos en 15 días más con Sergio Muñoz en la dirección técnica y producción del programa junto a Ingrid de la Barra con el objetivo de renovar su compañía a través de Sin Fronteras en Internet. Mientras tanto, disfruten de sus semanas en el trabajo, el hogar o los estudios. Sin Fronteras en Internet se despide. Hasta entonces. Thank you.